Si es lo que tú quieres, yo voy a aceptarlo. Miro de tu lado, te juro, llorando. Solo hazme tú el favor, dame esta última vez. Si es lo que tú quieres, ya no ser mi amante, porque te cansaste y a nada llegaste. Solo dame una vez más, quiero yo robarte. Hacerte bien mía, es la despedida. Gritar como loco, este amor termina. Y tanto lo he hecho, marcarte en el pecho. Es tanto el tesoro, te juro que lloro. Y dejarte sin ropa, besarte en la boca, tirarte a la cama, sacarme las ganas, hacer que me quieras de todas maneras. Y luego marcharme, marcharme, marcharme. Y de tantas ganas que te tengo, si es lo que tú quieres, probar de algo nuevo. Ya esto no es nada, te cansas del juego. Solo déjame probar, porque no ves que me muero. Y voy a hacerte bien mía, es la despedida. Gritar como loco, este amor termina. Y tanto le echo, marcarte en el pecho. Es tanto tesoro, te juro que lloro. Y dejarte sin ropa, besarte en la boca, tirarte en la cama, sacarme las ganas, hacer que me quieras de todas maneras. Y luego marcharme, marcharme, marcharme. Y voy a hacerte bien mía, es la despedida. Gritar como loco, este amor termina. Y tanto le echo, marcarte en el pecho. Es tanto tesoro, te juro que lloro. Y dejarte sin ropa, besarte en la boca, tirarte en la cama, sacarme las ganas, hacer que me quieras de todas maneras. Y luego marcharme, marcharme, marcharme. Y voy a hacerte bien mía, es la despedida. Gritar como loco, este amor termina. Y tanto le echo, marcarte en el pecho. Es tanto tesoro.